gozar mi ritmo. El pescado salado, ven a gozar mi ritmo. El pescado salado. Ven a gozar mi ritmo, el maní tostado. Ven a gozar mi ritmo, el arroz quemado. Ven a gozar mi ritmo, el arroz. Ven a gozar mi ritmo, el café.